de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco. Palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. ¿Dónde andará el asombro? Arrumbado en el galpón de las viejas costumbres. ¿Dónde está el asombro? Con su brillo del tiempo, convoco a los amigos, paso fuerte del tiempo, ojos de laguna, con su peso en año, vuelvo en mi vaso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Sergio Pacheco para invitarlos a disfrutar de otro nuevo encuentro de músicos, como todas las semanas, por acá, por estas hermosas radios que vamos a estar nombrando ahí en un ratito nomás. Hoy tenemos un programa hermoso con un compañero que yo quiero mucho, como Cristian Alderete, que nos ha mandado alguna información y aprovechamos para hacer una charlita con él de lo que se viene del Cristian Alderete Grupo y de lo que está haciendo aparte de este proyecto que tiene hermoso, que vamos a estar conociendo un poquito a través de la música con él. De cortina estamos escuchando uno de los discos que el propio Cristian formaba con la Mazamorra en tiempo pasado, ya lo va a estar contando él acá en esta charla que tuvimos, pero que han dejado un hermoso legado de música en estas grabaciones, en este disco muy lindo que estamos escuchando de cortina. Y de uno de esos dos discos hemos elegido alguna música que tiene que ver un poco con, en este caso, con la obra de un hermano y un amigo querido de la vida como Rafael Amor, y que aquí nos hacen su versión de Olor a Goma Quemada. Thank you. quemaba. ¿Quiénes? De los barrios de la hambruna. Llama al bombo y el piquete corta la ruta. Llamarada y humo negro. ¿Crees? Y entre chispa y reverbero. Con perfiles de ceniza los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha. Y en sus pechos consumidos va amamantando a otro hambriento, recién, recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos hemos cantado. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos hemos cantado, que tantos han traicionado. Pero patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Y hambriando soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Thank you. Ahí escuchamos entonces a La Mazamorra, Olor a Goma Quemada. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Se posan en el horizonte. Quiero llegar allí, en medio del monte. Florecemos, ya los vemos, de grande a la vista. Vamos ahora a disfrutar, ya que este programa se lo vamos a dedicar a este amigo querido. Un tema de Yupanqui, hermosísimo, que se llama Bajo el azote del sol, por La Mazamorra. Porque las noches cañeras se afilan sueños amargos. Luna de olla popular, cerrados en los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo. A su lado, como el horno de carbón, tienen el fuego tapado, como el horno de carbón, tienen el fuego. Era La Mazamorra y Bajo el Azote del Sol. Gatito, 1, 2, 3, 1, 2. Voy buscando en el monte mi perdido corazón. De un hito junto en mi sol, achala y los tiempos de ayer, andar y cantar sin amor, chutearle al destino un placer, la vida gusto a mi sol. Pero hoy que los amores me machacan sin perdón, como los mistoles yo soy, si me golpean me hago dulzor, sacudido por el rigor derramo en fruto mi amor, y han de juntar de un hito como se junta el mistol. Segunda. Y mis dones siempre son mi tentación. Amor por sus peligros, mis dones por su dulzor. Quisiera volver a correr por la huella del monte en flor, buscar otra vez el sabor de tu boca de mis dones. Y antes de empezar con la charlita con el querido Cristian, vamos a disfrutar de una versión de lo que va a venir en este nuevo disco. No es la definitiva, ya lo tendremos más adelante seguramente el disco, y lo escuchamos acá con La Vieja. Thank you. Vieja, en versión instrumental por el Cristian Alderete Grupo. Veníamos diciendo, vamos a escuchar esta charla hermosa que tenemos con este amigo del alma que se llama Cristian Alderete. Bueno, estamos acá con mi amigo querido, el Cristian Alderete, que tiene algunas cosas para contarnos sobre lo que está haciendo y lo que seguramente nosotros vamos a estar conociendo también de un nuevo disco. Hola, Cristian, amigo querido. Buenas, Sergio, querido. Una alegría saludarte y saludar a toda la gente, y sobre todo para poder contarles, bueno, como bien decís, que estamos prontitos a estrenar disco y que hay algunos conciertos por delante, y bueno, va a ser hermoso encontrarse con la gente en vivo y también en las plataformas digitales con nuestra música, ¿no? ¿De qué va a ser, de vinilo el disco? El disco va a ser el pollo, el disco va a ser. Un magazine. No podemos vender, sí, un disco ahora, amigo. No lo podemos vender, ¿viste? Ni hablar. Con mucho. El hecho de decir formato de disco, ¿no? O sea, sí, el agrupar canciones, sí, sí. Ya es una cuestión más conceptual. Claro. Que referida a lo que era lo físico, digamos, ¿no? Exacto. Pero es un poco el espacio de desde el ámbito artístico. La resistencia, me refiero a esto de que todo se atomice, de que todo se globalice, a decir, bueno, esto tiene una identidad, este manojito de canciones tiene una identidad, fueron grabadas, pensadas, sentidas y tocadas en un momento determinado, y eso es un poco el sentido de decirle disco, ¿no? Aunque no, claro, aunque no tenga una forma circular, aunque no se ponga en una compasera o en una bandeja de disco, hay algo circular en este disco. Quizás que no se pueda tocar, pero hay algo circular que tiene que ver con esto que te mencionaba, ¿no? Con canciones que fueron paridas en un tiempo y con una mirada, con un grupo de músicos aparte, atravesados por la vida y por su sensibilidad, que hacen este momento, ¿no? Este hito en nuestra música. A veces uno, cuando analizás alguna de las cosas, de estas cuestiones, digo, los músicos, cuando no había tanta tecnología, nos costaba un montón grabar, ¿no? Porque no teníamos las herramientas, porque Ahora que tenemos todas las herramientas, no tenemos a quién venderle. Esa es la otra. Sí, por eso también me parece que está bueno que como que la gente sepa el trasfondo, algunos trasfondos de las cosas cuando se acercan a ellas, ¿no? Y digo esto con respecto a la música y pienso lo mismo cuando, no sé, entras a comprarte una silla, ¿no? Claro. Saber que si hubo una persona que la ensambló y que estuvo lijando cada uno de los lados de esa madera, uh-huh. O si fue sencillamente una máquina que entró por un lado una madera y por el otro lado salió una silla. Claro, claro. Y un poco ese, tener esa conciencia en cada una de las cosas que uno usa o transita, me parece que nos ayuda a dimensionar el trabajo, a dimensionar qué profundidad o qué contiene eso que nosotros estamos, ya te digo, usando, transitando, disfrutando. Hay tantas cosas, ¿no? Desde una película, un libro, una silla, el abrir la canilla que funcione, que el techo no te llueva. Digo, hay tantas cosas donde hubo una mano de alguien, de un artesano o de un alguien con un oficio. Y está, me parece que está buenísimo poder tomar conciencia y valorarlo. Bueno, vamos a hablar de lo que se viene. Y primero decirte que, ¿cómo es que se va a llamar el nuevo disco? El disco se va a llamar Territorio Sonoro. Muy bien. Y un poco esto que te decía, ¿no? Uh-huh. Uno usa como expresión, un disco es una mirada de un momento, ¿no? Del momento de uno, ¿no? Es una foto. Es una foto sonora. Uh-huh. Pero justamente, como siempre las referencias son tan visuales, como vos bien sabes, Sergio, le contamos a quienes por ahí no me conoce, yo soy ciego, no veo absolutamente nada. Me parecía importante, ya desde el nombre, convocar a otro sentido, ¿no? Claro. Y sobre todo el sentido que más nos convoca con el tema de la música, ¿no? Claro. Que es el sentido auditivo, lo sonoro. Uh-huh. Y también saber que nosotros reconocemos y le damos entidad a nuestro territorio, a nuestra gente, inclusive, por lo sonoro, ¿no? Yo creo que más allá de conocerle el rostro a nuestros seres queridos, creo que lo inmediatamente seguido a eso es que les conocemos la voz, ¿no? Y nos genera algo tan tan especial el sonido de nuestro territorio. Insisto, no solo lo paisajístico, sino también lo humano, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y con quién lo grabaste esto? Porque ya no es la mazamorra, ¿no? No. Hemos compartido un montón de cosas con vos, con ese grupo hermoso, ahí con Male Villaverde, Diego Frescura, Mati Peralta, que fue la mazamorra, con quienes grabamos dos discos y que hemos disfrutado enormemente de andar por todos lados tocando y grabando. Hoy están los chicos, cada uno en sus proyectos, y bueno, yo hace un poquito antes de la pandemia ya había empezado con este proyecto, que era principalmente el de volcar en un disco, justamente, ¿no? Principalmente canciones mías. En este disco van a haber 7 canciones mías y 4 de autores amigos. Así que un poco esa es la idea, proponer una sonoridad y un manejito de composiciones propias, aunque la sonoridad es un grupo, ¿no? O sea, claro. Y vamos a salir, estamos saliendo a tocar en grupo con Katy Jaramillo en la guitarra, Gabriel Carvajal en el piano, Gabriel Frenic en el bajo, y mi hermano Andrés Aldete en la percusión. Ah, muy bien, con tu hermano, mirá qué bueno esto. Tal cual. Y bueno, y me decías, bueno, acá veo que vas a estar ahora el 30 de agosto tocando con Melania también, ¿no? Melania Pérez. Sí, bueno, la música, yo me dedico, vos sabés, full time al tema de la música. Uh-huh. Laburo, digamos, con el que tenemos la olla, ser trombonista en la Sinfónica Nacional de Ciegos. Uh-huh. Y eso me permite tener, por un lado, mi proyecto con el que estábamos comentando el disco, y también de poder participar como invitado o como músico acompañante en proyectos que, bueno, que yo admiro. Uh-huh. Y mi mayor admiración es a esta cantora salteña, Melania Pérez, que hace unos cuantos años tengo el enorme honor de acompañarla con mi guitarra. Uh-huh. Y que, bueno, ahora hace poquito está acá en Buenos Aires y vamos a hacer algunas presentaciones. La primera que vamos a hacer es este 30 de agosto en Casa Sonora, en el Sengón, en Zona Oeste, acá del Condurbano. Uh-huh. Así que, bueno, feliz de volver al escenario también de la mano de semejante intérprete, semejante voz. Uh-huh. Y semejante referente de nuestra música. Qué bueno, Cristian, querido. Bueno, y después vas a andar con tu propuesta en Chascomús. Después vamos a andar el 14 de septiembre por Chascomús. en una peña que organizan unos amigos de ahí de esos pagos, Santiago Amigo, y bueno, eso también es parte del objetivo y de la alegría de poder empezar a girar con el disco, ya, retomando la cuestión del disco y su redondez, sí. A salir a girar con las canciones del disco, y bueno, ahí vamos a estar el 14 de septiembre en Chascomús, que estamos acá cerquita, pero no tan cerquita. Claro. Y van a festejar el Día de la Primavera y en Ituzaingó también. Volvemos a Casa Sonora, pero ya con la propuesta del disco, y vamos tal cual a estar dándole la bienvenida a la primavera el 21 de septiembre en Casa Sonora con mi proyecto. Así que, y te agrego una fecha más, en octubre vamos a estar con Melania en, espérate que me acuerde, el teatro, ahí me va a ayudar mi compañera, ¿cómo se llama? El Teatro Luz de Capital, El Alambique, ¿viste? El que me ayudó, Alambique, Lucía. El Alambique, pero claro, por supuesto. En octubre vamos a estar en el Teatro Alambique. Bien, bien ahí. Saludo a tu compañera tan linda ahí. Sí, bueno, Lucía es, ella se ríe cuando ponemos así, viste, tal en la guitarra, ¿verdad? Y Lucía en la producción se ríe porque le da como gracia. Pero te digo, si no estuviera Lucía, sí, vos no existís, vos no existís sin Lucía, ¿eh? No, olvidate, andaría arrastrando un carrito acá por las calles. Aparte, hace unos fideos tremendo también. Sí, tal cual. Yo soy testigo. Sabe del buen apetito de los músicos, de la familia y de los amigos y de los músicos. Bueno, buenísimo, Cristian. Bueno, entonces vamos a invitar a la gente para que se acerque a cada uno de los lugares. Ojalá que llegue. Este programa sale en varias radios y algunas que andan por ahí cerca nomás. Así que vayan a verla, Cristian, porque es alucinante. A mí me encanta todo lo que haces, me encanta el laburo y la garra que le pones a todas las cosas. Y por sobre todo la predisposición y la buena onda, ¿no? Cristian hace de todo, Cristian, les voy a decir. No es solamente que va y toca nada. Me asombraba cuando estábamos grabando algunas cosas ahí en tu casa, cómo maneja la consola de sonido. Ah, es otra de mis, sí, un poco de mis pasiones, el tema del audio. Uh-huh. De hecho, bueno, hace un rato me preguntaban dónde lo grabamos. A pesar de que tengo un home studio acá en casa y me dedico a hacer pequeñas producciones o preproducciones, y voy haciendo maquetas acá en casa, al momento de grabar fuimos a un estudio. Claro. Por varias cosas, no solo por cuestiones técnicas, que a mí criterios son fundamentales, sobre todo, ¿no?, cuando estoy poniendo el eje en lo sonoro, digamos. Claro. Justamente desde la propuesta de mi música me gusta muchísimo el tema del audio, pero también por el hecho de decir esto de irte a un lugar físico a decir estoy grabando, estoy en situación de grabar mi disco. Bueno, y todo esto, claro, nos llevó a que el 90% del disco está grabado. Se me fue el nombre del estudio, ¿puedes creer? Casa Frida. En Casa Frida, que está en un estudio, está ahí en el medio del campo. Ah, mirá. Sí, ahí en el medio del campo, así que del otro lado de la ventana había un alambrado y unas vacas y el horizonte. Qué grande. De la Pampa bonaerense. Así que ese fue un poco el marco donde grabamos estas canciones. Después hubo algunos invitados y demás que estuvimos grabando acá en Capital, algunos vientos, pero no, por ejemplo, el disco está grabado ahí. Pero después todo lo demás, la mezcla y eso, bueno, estuvimos trabajando con amigos y haciéndolo nosotros en casa. Así que feliz de también de ser parte de ese aspecto de esta producción, ¿no? Me gusta muchísimo. Muy bien. Bueno, Cristian, querido, es un placer, como siempre, hablar con vos y saber de tus cosas. Siempre los leo, muchas veces no te contesto, pero muchas veces andamos, ¿viste? A veces las cuestiones de WhatsApp y redes sociales y eso son frías en cierto sentido, porque parece que a uno lo están ignorando, ¿viste? En realidad, bueno, no es así, no es así. Sí, no, yo creo que más allá de todos los medios que hayan o no hayan para comunicarnos, yo creo que uno hay como una conciencia, sobre todo cuando uno tiene un vínculo con alguien, de saber si te consideran o no. Por supuesto que uno valora los gestos hacia un lado y hacia el otro, y yo en ese sentido, Sergio, estoy siempre agradecido, porque desde que te conozco hemos compartido momentos hermosos, hemos tenido la ocasión de ampliar nuestra familia de gente, de músicos y de gente conocida, y eso te lo debemos en gran parte a vos, a tu insistencia. Y no es una insistencia fugaz, no es una insistencia de la ocurrencia de un día, sino que es algo que nos venís sosteniendo hace un montón de años, generando encuentros, generando programas de radio, viajando e hinchando por WhatsApp insistiendo, y me parece que eso es un valor enorme y yo te lo agradezco un montón. Y bueno, es de esas cosas que también me parece que está bueno, cuando mencionaba antes, que la gente sepa respecto a los oficios, sepan que Sergio Pacheco es un insistidor, y esa insistencia da fruto en que nos conozcamos más, disfrutemos más y nos podamos abrazar con esto maravilloso que es la música, ¿no? Gracias, después te paso el sobre. Te mando un abrazo grande a vos, a la familia, a los hijos, a todos esos hijos hermosos que tenés también. Un cariño muy grande para vos, Sergio, para todos quienes estén escuchando, y para tu familia hermosa también, Un abrazo muy, muy grande. Y escuchábamos esta charla con mi amigo Cristian Alderete, y que ahora vamos a escuchar otro tema que se grabó también antes de grabar el disco, que es de Ramiro González, Los Amanecidos. Soy sonda y remolino, galopando en el gredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy esa mujer valiente, legendaria y mineral. Doña Victoria Romero, corajuda, hembra animal. Como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor. De algarrobos y de adobes, soy riojano hasta el dolor. Señores del Famatina no más, soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen, es mi gusto ser cantor. Desconocidos, hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chayera, sangre de Cusca y Chañar. Soy nacido de La Rioja, patria azul del carnaval. Ahí escuchábamos al Cristian Alderete Grupo y Los Amanecidos. Thank you. alma los recuerdos, en el pecho, en la tierra, retumba un legüero. Hay sueños compartidos, una flor, un niño. Hay sueños vendidos, pueblos sometidos. No estás sola, no estoy solo, compartimos el camino. Dale chango, zapateale, si se oscurece el destino. El brillo aprende de los dolores, aunque no sea sencillo. Y acaban las radios de nuestro barrio, el barrio de los músicos, que reproducen este programa. Radio Universidad AM1240 de Bahía Blanca, como FM de la calle, la 87.9 MHz de aquí también de Bahía Blanca, FM La Portada de Bolívar en el 95.5 MHz, Radio Pueblo en Dianfunes, que se escucha por Radio Pueblo Comunitaria.blogspot.com, Folclore Radio de Colombia, que se escucha por folcloreradio.online, Radio Santander también de Colombia, por www.radiosantander.com, Radio Antú en Aluminé, Neuquén, FM La Preparadora 106.5 MHz de Neuquén, también Radio Pehuenhueché 89.9 MHz de la comunidad mapuche Huayquillán del paraje Colipilli, también en Neuquén, Radio El Palenque de Areco en Cosquín, Cadena de Folclore, la 96.7 MHz en la ciudad de Córdoba, FM Soberanía 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo 90.3 MHz en Salta, San Carlos Valles Calchaquíes, Radio Roldán FM la 92.3 MHz, ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe, FM Sol 99.3 MHz en San Rafael Mendoza y la AM1260 Radio de Temperley, provincia de Buenos Aires. Se pueden comunicar a nuestro teléfono con característica internacional, que es el +549 291 4137 396, 291 413 7396. En Facebook estamos como Sergio Pacheco, en Instagram como Sergio Pacheco 271. Se pueden comunicar a las direcciones que ahí le hemos sugerido. Los años viejos, prendido como como abrojo a un viejo sueño. El solcito calienta huella del tiempo y se va despacito con tu recuerdo. Mirando al horizonte me voy pa'l pueblo, preso de la esperanza que lleva el viento. La noche apura el tranco y vos más lejos. Que no anochezca, más vale ir lento. Que no anochezca. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Nos estamos oyendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Ha estado en las cortinas La Mazamorra, con Cristian Alderete a la cabeza. Ha sido todo un placer, por supuesto, charlar con él. Agradecemos a las radios compañeras, a los músicos que están escuchando, a los que participan de este programa también, y a toda y a todos nuestros queridos oyentes desde donde nos estén escuchando. Nos vamos a ir con un tema más de La Mazamorra, del último disco de La Mazamorra, que se llama Bailan Besos. Chao. Dejarte ir, Báilame eso por ahí. Es un incendio. Por este ritmo que te prende fuego, corazones que no titubean y entran a la ronda con festejo. No puedo dejarte ir, no, no, no dejes, no creas el cuento, no creas. Bailan besos por ahí, bailan, es un incendio.